¿Qué intenta Japón con el desarrollo del avión de combate? Este es el título del comentario publicado en la edición del día 27 del periódico Rodong Sinmun. El material dice en particular: últimamente, Japón efectuó la prueba del avión de combate de producción nacional, recién fabricado. En la elaboración de este aparato, que se llama también avión de combate de quinta generación, se introdujo la tecnología stealth. Los reaccionarios nipones pregonan que, sobre la base de los datos de vuelo experimental, comprobarían la función stealth y la capacidad de vuelo y accederían al desarrollo del avión de combate de la siguiente generación. A través del presente ensayo, Japón descubrió una vez más la ambición de convertir su país en potencia militar. El problema es que Japón inició independientemente la modernización de armamentos. Esto demuestra que ese país trata de cultivar su capacidad de cumplir la guerra agresiva, liberándose de la dependencia y restricción de Estados Unidos. El país isleño completó ya los preparativos legales e institucionales para la agresión a ultramar, y su capacidad militar sobra para cumplir la guerra agresiva. La humanidad experimentó en suficiencia la historia agresiva del imperialismo japonés, por tanto, observa con alta vigilancia su intento de convertir el país en potencia militar, y lo advierte. Finaliza el comentario del Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.